Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este protocolo que ha sacado el Gobierno Nacional para que se utilice en las manifestaciones públicas por parte de las fuerzas de seguridad. Se llama Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Ha cosechado muchas críticas porque en muchos casos muchas organizaciones lo consideran inconstitucional y que con el objetivo de intentar permitir la libre circulación en las calles de nuestro país, vulnera otros derechos que están por encima del derecho a la libre circulación, como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el reclamo ante las autoridades. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Fernando Bracaccini. Él es el coordinador del Área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Hola Fernando, Pepe Frutos, desde el informativo. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Fernando, bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Para ustedes es inconstitucional este protocolo? Así es, desde allí entendemos que el protocolo es inconstitucional porque viola derechos humanos fundamentales, derechos constitucionales, y a su vez también estamos llevando adelante una campaña solicitando y exigiendo al Ministerio de Seguridad a que derogue este protocolo. Fundamentalmente a partir de la base que cuando hablamos de protesta, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de libertad de expresión, ¿sí? Esto es algo que a veces está un poco ausente en el marco del debate en torno a esta problemática y se termina centrando tal vez el foco en otras situaciones que pueden tener que ver con el derecho a la libre circulación, etcétera, pero digamos, parece central señalar que el punto es que justamente la protesta constituye parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del derecho a peticionar a las autoridades, y por lo tanto se trata de un derecho fundamental en el marco del funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Las aspiraciones democráticas más, más robustas nos proponen una idea de democracia a partir de un modelo de debate, ¿no? Un debate público en el cual las personas exponen sus posiciones, digamos, todos nosotros como comunidad, como potenciales afectados por las decisiones que vamos a tomar, exponemos nuestras posiciones, los otros las escuchan y vamos teniendo un diálogo democrático a partir de los asuntos comunes que tenemos que discutir. En ese contexto, la libertad de expresión ocupa un lugar central y la protesta en particular y en el contexto social en el cual nos encontramos también, porque desgraciadamente el sistema de medios de comunicación que existe en nuestro país y también en otros países de la región y del mundo, es de muy difícil acceso muchas veces y es muy difícil para muchas personas poder acudir o llegar a un medio de comunicación para poder decir o expresar sus puntos de vista. Entonces, hay ciertos mecanismos o ciertas estrategias alternativas, como por ejemplo el de la protesta, que lo que permite, digamos, es justamente que una persona pueda expresarse y hacerse oír y que otro pueda hacerse oír y pueda hacer oír a sus conciudadanos, digamos, su punto de vista. Esto desde ya trae un problema fundamental y es que en el caso de las protestas y con cortes de ruta o con cortes de calle, digamos, existe o se produce una tensión con otro derecho que es importante, digamos, el derecho a circular libremente. Y esto aparejadas una serie de noticias que son muy entendibles, pero que desde nuestro punto de vista, digamos, esta tensión, como muchas otras tensiones que se provocan diariamente, digamos, ¿no? En el marco del derecho, tiene que ser resueltas a partir de dar preeminencia al derecho más relevante, al derecho más indispensable para el funcionamiento del sistema democrático, que nosotros creemos que es el derecho a la protesta, porque, lo vuelvo a repetir, parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión. Fernando, ¿nos podrías repetir la última parte? Justo tuvimos un corte en el celular. ¿Por qué es prioritario el derecho a la protesta sobre la libre circulación? Claro, porque, digamos, lo que ocurre es, en el marco del derecho en general, se suelen producir conflictos entre derechos. Digamos, esto es fundamental poder entenderlo porque a veces hay como una mirada o una intuición de que en realidad el derecho logra evitar que existan tensiones y que se sacrifiquen unos derechos por sobre otros. Digamos, el ejemplo más claro es, por ejemplo, el derecho a la huelga, en donde ciertamente hay un derecho a la propiedad por parte de un empresario y el derecho a la huelga por parte de los trabajadores, y el ordenamiento jurídico elige, prioriza el derecho a la huelga por sobre el derecho a la propiedad. Otro, por ejemplo, tiene que ver con el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión en el caso de las afirmaciones falsas sobre funcionarios públicos, en los cuales los estándares se flexibilizan mucho y digamos, nuevamente el ordenamiento jurídico elige o prioriza el derecho a la libertad de expresión. En este caso tenemos un conflicto entre el derecho a la circulación, ¿sí?, y el derecho a la libre expresión de ideas. En ese marco, desgraciadamente, y por cómo está dada la situación y por lo que te mencionaba antes, de que es muy difícil poder acceder a el sistema de medios porque está muy concentrado, porque es muy difícil para muchas personas, en particular, sobre todo para personas que tienen planteos o puntos de vista disidentes, ¿no?, que van en contra de la sensación mayoritaria, muchas veces las cuales muchas veces están marginadas, digamos, y tienen una complejidad social adicional, bueno, les es muy difícil acceder a los medios de comunicación y por lo tanto poder expresarse libremente y poder dar su punto de vista en este marco de debate democrático que lo mencionaba anteriormente. Ahora, en ese contexto tenemos un problema, y es un problema que ojalá pudiéramos evitar, pero es prácticamente imposible evitarlo, digamos. Y es, hay un problema entre la libre expresión de ideas y la libre circulación. En ese contexto, y dado que el corte de calle o el corte de ruta lo que permite es que efectivamente el mensaje pueda ser recibido por el resto de los ciudadanos, porque permite que pueda ser oído, que llama la atención, toman los medios una protesta que no tomarían sino cuando existe un corte. Bueno, lo que hay que hacer ahí es elegir entonces cuál de los dos derechos, desgraciadamente, va a ser impuesto por sobre el otro. Digamos, tenemos que elegir uno de los dos. En ese marco, teniendo en cuenta que la libertad de expresión en general y el derecho a la protesta en particular son derechos fundamentales, piezas claves, piezas angulares de lo que es el sistema democrático, el derecho que tiene que tener preeminencia, que debe triunfar, digamos, de alguna manera frente al otro, es el derecho a la protesta. Porque además, en caso de que la protesta se vea frustrada, lo que termina ocurriendo es que el derecho a la libertad de expresión se anula, ¿no? En cambio, el derecho a la libre circulación muchas veces lo que pasa es que no se anula, sino que se suspende por un rato, digamos, por un periodo de tiempo. Entonces esto también es un argumento adicional como para pensar que podemos suspender durante un rato el derecho a la libre circulación para poder asegurar el derecho a la libre expresión. Fernando, no sé si es hilar muy fino, pero a mí me llamó mucho la atención cuando leía el protocolo que habla de que es un protocolo para que actúen las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, pero no hace, no especifica que se trata de manifestaciones públicas que bloqueen la libre circulación. Y después, cuando empieza a desarrollar los distintos pasos que deben dar las fuerzas de seguridad, ahí recién aparece esto del cese del corte de ruta o del corte de la vía de circulación. Digo esto porque si uno da un protocolo, es una deducción que uno hace, pero usted mira si es correcta, un protocolo para que las fuerzas de seguridad actúen en manifestaciones públicas sin especificar que se está cortando una ruta, es como poner la protesta como un problema de seguridad en lugar de una acción habitual o natural de la vida democrática. No, indudablemente, digamos, y coincido con la mirada, digamos, es preocupante y constitucionalmente inadmisible que el abordaje que haga el Estado sobre la protesta social sea un abordaje policial, ¿no? Que la intervención principal que esté pensando el Estado sea la de intervenir con las fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? Hay muchas otras cosas que se ponen en juego en el marco de una protesta. Para empezar, muchas veces necesidades básicas insatisfechas, en muchas, pero no en todas, ¿no? Y hay otras que son igualmente válidas, digamos, porque la protesta social puede incluir desde los piquetes de Cutralcó de aquella época hasta lo que fueron las marchas de 2001, hasta el conflicto de Lear, hasta las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires del 8M, hasta la, digamos, cantidad, Gualeguaychú, digamos. Acá no hay distinciones, ¿no? Hay algunas que involucran necesidades básicas y especiales, lo cual las hacen merecedoras de una especial protección incluso, pero en general, digamos, todas tienen un estándar de protección muy alto. Ahora, que el Estado decida intervenir solamente a partir de el uso de las fuerzas de seguridad y no tenga en cuenta, bueno, cuál es el acceso al sistema de medios de comunicación por parte de la ciudadanía en general, digamos, una política interesante para poder abordar los problemas que están en juego en el momento de la protesta, es democratizar el sistema de medios, por ejemplo. Llevar adelante políticas que permitan un acceso más igualitario, más libre al sistema de medios, al ejercicio de la palabra, lo que se dice, ¿no? Otra, por ejemplo, tiene que ver con atender las demandas, poner a disposición a los funcionarios, digamos, algo tan básico como eso, ¿no? Poner a disposición a los funcionarios públicos correspondientes para que atiendan las demandas de la ciudadanía, digamos, y tratando de desnaturalizar esta idea de funcionario público ciudadano, es que dispongan al mandatario a disposición del mandante, digamos, ¿no? Que el ciudadano, que es, en definitiva, digamos, una persona que tiene una relevancia muy importante en el sistema democrático, puede hablar con su representante, digamos, ¿no? Y puede exponerle sus demandas. Así que sí, desde ya, es una mirada que nosotros consideramos muy muy pobre, digamos, ¿no? La de intervenir solamente por medio del uso de la fuerza policial. Después, el protocolo tiene algunos problemas adicionales que son más, tienen que ver con cuestiones de técnica normativa, pero que también puede rondar en situaciones de violación de derechos, en particular de abuso policial, que tiene que ver con que da facultades muy amplias para la intervención de las fuerzas de seguridad. Entonces, por ejemplo, admite que la policía intervenga y secuestre bienes cuya tenencia no es prohibida, digamos, ¿no? O sea, que hay bienes que está prohibida. Está prohibido tener armas de fuego sin la debida autorización legal, pero no está prohibido tener, no sé, elementos que puedan llegar a ser contundentes, según lo que dice el protocolo, pero cuya tenencia es lícita, digamos, ¿no? Y el protocolo en principio daría carta libre a que la policía pueda intervenir y por el solo hecho de considerar que un bien es contundente con esos términos o que puede llegar a poner en riesgo de alguna forma la integridad física de alguna otra persona involucrada, ya sea en la movilización, que sea la fuerza de seguridad o lo que fuere, bueno, puede intervenir, puede aislar a la persona y puede secuestrarlo, lo cual nos parece que es sumamente amplio y que puede redundar en una restricción indebida y arbitraria de derechos. Fernando, la última, una cosa que ustedes señalan en el comunicado que difundieron es que esta instancia que se abre para que se canalice el reclamo que se está haciendo en esa manifestación está condicionado porque los manifestantes están amenazados con que los van a desalojar. ¿Esto cómo sería? ¿Cómo lo explican ustedes? Claro, es que en definitiva justamente el espacio de negociación o esa instancia de negociación se termina anulando porque no es una instancia de negociación. Lo que termina ocurriendo es que el manifestante tiene que acceder a las condiciones que, o lo que seguramente va a terminar pasando, digamos, ¿no? Es que el manifestante tiene que acceder a las pretensiones del Estado, porque si no, de lo contrario, se activa el protocolo, digamos, ¿no? Lo que dice el protocolo es, bueno, antes que nada se va a abrir una instancia de negociación. Ahora, si esta fracasa y la persona no se adecúa, digamos, a las previsiones del protocolo, pero es que quede un carril de libre circulación, sí, fundamentalmente eso, digamos, que se asegure la libre circulación. Bueno, en ese caso entonces se activa el procedimiento del protocolo para aplicar una protesta que denominan no programada, digamos, ¿no? Entonces se activa este protocolo en donde se insta a las personas a que dejen el espacio libre y empieza todo el proceso hasta que pueda terminar con el desalojo. Pero digo, no sé si se entiende el punto. Vas a negociar con una persona y te dice, bueno, salí de dejá la vía libre. No, bueno, pero yo tengo tal demanda. Bueno, ok, pero dejá la vía libre, digamos. Y no podés negociar nada, porque si vos le decís, no, bueno, yo no voy a dejar la vía libre hasta que pueda ser atendido por funcionarios correspondientes o por lo que fuere, digamos, Pero bueno, ok, listo. Entonces se puede activar el protocolo y al final de cuentas la demanda y el poder de negociación que tiene el ciudadano es muy bajo, porque puede terminar, digamos, el Estado le termina diciendo, bueno, en tanto no te adecuas a lo que yo te estoy exigiendo, voy a poner el desalojo y aplicar el protocolo. Casi una formalidad, te diría, esa instancia de negociación que previeron. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les agradezco mucho a ustedes. Hablamos con Fernando Bracaccini, él es coordinador del área de fortalecimiento de las instituciones democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.